Hola, vamos a meditar. Nuestra civilización tiene una relación extraña con el dolor, porque gracias a él estamos vivos, pero hacemos todo lo posible para eliminarlo. El dolor es la señal de nuestro cuerpo de que algo anda mal, de que estamos heridos o enfermos, es un síntoma, pero lo tratamos como si fuera la causa. Algunas emociones, como el rechazo o la tristeza, actúan en las mismas regiones del cerebro que el dolor físico. Esto es porque el dolor nunca está aislado. Aun si te pegas en el dedo chiquito del pie, no solo sientes dolor físico, también sientes enojo. ¿Quién puso eso ahí? ¿Cómo no lo vi? Es difícil ignorar al dolor porque ese es el punto. Es nuestro cuerpo que nos grita que pongamos atención. Aun así somos changos listos, y cuando no encontramos la causa o entendemos que no podemos curarla, callamos al dolor. Lo anestesiamos, nos drogamos o nos desensibilizamos y construimos una barrera más entre nuestra percepción y el mundo. Nos alejamos más y más del momento presente porque observarlo y ponerle atención duele. Pero la verdad está del otro lado del dolor, y el único modo de llegar a ella es soportarlo. Y no tiene que ser un gran dolor tampoco. Empecemos por algo pequeño, por la comezón. ¿Te ha pasado que mientras estás meditando te da comezón? La próxima vez que pase, no te rasques, obsérvala, ponle mucha atención. Vas a ver cómo al hacerla consciente, esta no desaparece, pasa algo. Ya verás, no quiero decirte qué sentir. Digo, si ya no te aguantas, ráscate, pero por supuesto, observa cómo te rascas. Descubrirás que el dolor tampoco te define. Tú no eres tu dolor. No tienes que seguirlo a sus infiernos. Puedes solo tomar distancia, observarlo y dejarlo ir. Así gané una vez un concurso de comer alitas picantes. Mis amigos y yo teníamos estos concursos de comer alitas con salsa de habanero. Alitas atómicas se llamaban. Y antes de la meditación, los marcadores se ponían muy reñidos. Practicábamos. Meses antes nos sometíamos a las salsas más crueles de todo puesto de tacos para llegar al concurso con un elevado umbral del dolor. O sea, entrenábamos a nuestro cerebro a ignorar el dolor, categorizarlo como irrelevante. Pero ese día, mientras comía, decidí ponerle atención. Descubrí que el dolor de comer 20 alitas atómicas es un proceso extremadamente físico. Mi frente sudaba. Mi ritmo cardíaco se aceleró, el cerebro ignoraba otras funciones para atender al dolor de mi boca, todo miedo o ansiedad, pasado y futuro, todo el pensamiento abstracto cancelado. Solo había aquí y ahora, en la extrema urgencia del cerebro que me decía, ponme atención, nos estamos muriendo. Y lo observé. Sin tomar agua simplemente lo dejé ser. Y cuando el cuerpo estuvo listo, lo dejé ir. Y como el cerebro aún no reactivaba sus funciones más abstractas que sostienen al piloto automático del pensamiento, me quedé con una conciencia clara, una nítida percepción del momento presente, y surgió en mí una profunda, profunda gratitud de que los labios ya no me quemaban. No te prometo una vida sin dolor, te prometo todo lo contrario. Te prometo que al observarlo y ponerle atención, entrenarás a tu cerebro para lidiar mejor con él, ya sea una simple picazón o un dolor extremo. Pero ese no es el objetivo. Recuerda que meditamos sin expectativas, por el único fin de meditar. Olvida todo lo que dije, toma unos segundos para acomodarte. Siéntate como prefieras. Espalda recta, hombros atrás, barbilla arriba, mirada al frente. ¿Todo listo? Muy bien, entonces respira hondo. Inhala. Y exhala. Una vez más, inhala. Y exhala. Una última vez, inhala. Y con esta última exhalación, cierra los ojos. Ya por último, inhala fuerte, muy fuerte, llena de aire tus pulmones y no exhales. Sostén la respiración. Espera que tu cuerpo se entere de que algo va mal. ¿Sientes tu corazón latiendo? Cada segundo será más evidente. ¿Sientes esa presión en el pecho? Observa cómo se convierte en dolor, poco a poco. Observa ese dolor. Ponle atención para perderle el miedo. Sopórtalo hasta que ya no puedes más. Un poco más, tú puedes. No es tu dolor. No te define. Solo sucede. Y a diferencia del pensamiento o de la emoción, no parará hasta que resuelvas el problema del que te advierte. Pero puedes ponerle atención. Observarlo. Explorar sus límites y superarlos. Poco a poco, no sabrás de qué eres capaz hasta que explores tus propios límites. Pero ahora mismo, ese dolor es tu mejor amigo. ¿Estás listo para dejarlo ir? Un poco más, un poco más. Y exhala. Observa esa respiración agitada. No tienes control sobre ella. La haces tú, pero te sucede. Ponle atención. Mira cómo regresa, poco a poco, a su ritmo natural. Observa cómo mueve al cuerpo, agitado. Escucha el mundo a tu alrededor. Deja que los sonidos lleguen a ti, sin nombrarlos ni juzgarlos, solo escucha. Crea una imagen sonora de tu entorno. ¿Cómo se siente el cuerpo después del dolor? Recuerda, no le pongas nombre, solo observa, solo siente. Siente el peso de tu cuerpo que cae y la energía de la silla que lo sostiene. Y desde ese punto de contacto, tómate unos segundos para percibir el estado físico de tu cuerpo, de los pies a la cabeza. ¿Qué áreas se sienten cómodas? ¿Qué otras se sienten incómodas? ¿En dónde sientes tensión? ¿En dónde se siente el cuerpo más relajado? Nota también el estado emocional que emerge del cuerpo. Recuerda que no hay que hacer nada, no hay que cambiar nada, solo observa y siente. ¿En qué parte del cuerpo lo sientes? Ponle atención. Nota cómo tu cuerpo se expande al tomar aire y se suaviza al dejarlo ir. Observa tu respiración como hemos hecho hasta ahora. Si te distraes, nota la naturaleza de tu distracción, toma distancia, observa y déjalo ir. Y regresa tu atención a la respiración. Pero esta vez intentemos algo nuevo. A veces, cuando meditas, el cuerpo siente comezón. Si esto pasa, obsérvala. Coloca tu atención suavemente sobre el área donde la sientes y ponle atención. Familiarízate con esa sensación. Mira qué ocurre cuando sueltas toda tu resistencia y simplemente lo dejas ser. Si ya no aguantas, ráscate, observa cómo te rascas, pero ponle atención a ese momento en el que ya no aguantas, cuando pisas los umbrales de tu dolor, cuando llegas a tu límite. Trata de explorar más allá. Mira si puedes extenderlo. Un segundo, 2 segundos, si quieres cuéntalo, y ponle mucha atención a lo que ocurre. Si te ayuda a concentrarte mejor, cuenta tus respiraciones y poco a poco abandona el lenguaje. Cuenta tu respiración en el idioma del cuerpo que se expande y se contrae. Si te distraes, nota la naturaleza de tu distracción. Toma distancia, observa, déjalo ir y regresa tu atención al aliento. Siente tu corazón. Siente cómo late sutilmente en el fondo de tu pecho. Y sin perder la vista de tu respiración, siente el latido de tu corazón. Siente su pulso en la piel del rostro. Siente latir las arterias del cuello. Siente tu pecho que se expande y se contrae. En el fondo late y en la superficie respira. Siente palpitar tu vientre. Siente el peso de tu cuerpo sobre la silla y tu pulso en las piernas. Siente, sutilmente, la sangre que corre por tus pies. Ahora obsérvalo todo. Siente, como un conjunto, tu cuerpo que respira y que palpita. Siente. Y ahora escucha. Deja que la melodía del mundo te alcance. Y ahora obsérvalo todo, tu cuerpo por dentro y el mundo por fuera. ¿Ya lo tienes? Sosténlo. Sostén la conciencia del momento presente y, como al dolor, sosténlo tanto tiempo como puedas. Explora tus límites. Cuando sientas que ya no puedes más, sigue adelante, un poco más. Y poco a poco deja que el foco de tu atención se disipe. Como ondas de una piedra arrojada al estanque, como un pensamiento o como una emoción, tu conciencia se disipa. Déjala ser, déjala en libertad, pero obsérvala. Mira a dónde te lleva. Y una vez más, cuenta tu respiración. Siente tu cuerpo. Escucha el mundo. Captura la esencia del momento presente. Regresa tu atención al peso de tu cuerpo sobre la silla. Estás aquí, ahora. Eres materia viva. Sosténlo. Sosténlo. Y cuando gustes, abre los ojos. Aún no te levantes, ajusta el foco de tu mirada y siente. En lo que regrese el lenguaje, dime, ¿qué se siente ser tú y estar con vida, aquí y ahora? ¿Qué se siente? Y ahora sí, ¿cómo te fue? ¿Mejor que ayer? ¿Fácil o difícil? No te preocupes, el truco de la comezón depende mucho de tu umbral del dolor. Algunos lo tienen muy alto y otros muy bajo. Subir tu umbral del dolor no significa que dejes de sentirlo. Significa que eres consciente del dolor, pero puedes soportar más. Te hace más fuerte, más resiliente, pero sube poco a poco. Es cuestión de práctica. Es cuestión de explorar tus límites de forma deliberada. Esa es la única forma de crecer. Prueba la próxima vez que te pegues. Si es que recuerdas, observa el dolor. Igual que una emoción, igual que un pensamiento, toma distancia, observa y déjalo ir. Mira cómo se disipa poco a poco. Observa cómo se siente el cuerpo cuando el dolor se va. La próxima vez que te duela la cabeza, antes de correr por una aspirina, cierra los ojos, cuenta tu respiración y coloca tu atención sobre el dolor. Suavemente, sin ponerlo en palabras, sin juzgarlo, no trates de cambiarlo. Abandona toda resistencia. Solo observa. Y mira qué pasa cuando te familiarizas con él. Te tengo una buena y una mala noticia, y ambas son la misma. La vida está llena de oportunidades para practicar esta nueva habilidad. Pero conforme vayas ampliando tus umbrales del dolor, podrás resistir más. Muchas gracias por meditar conmigo, ha sido un placer. Nos vemos mañana y que tengas un excelente día.